Un tribunal de conciencia para los pueblos de México. Abrir un capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos en nuestro país tiene como finalidad visibilizar la situación de violencia estructural vivida en México a raíz de la firma de numerosos tratados de libre comercio e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica. Lo que convoca esta iniciativa es la alarmante situación que se vive en México de violencia, violación a los derechos humanos, muy especialmente de los pueblos indígenas, así como por la muerte de miles de decenas de personas causada por cada vez más diversos y amplios tipos de conflictos y dinámicas de descomposición social, y por la acelerada injusticia y crisis económica, migratoria, ambiental, de salud, política, jurídica y cultural que actualmente padece el país, por la inmensa erosión e incluso el agotamiento de todo tipo de instituciones políticas y jurídicas del Estado mexicano, y en virtud de la estrecha y viciada relación que todo esto mantiene con la creciente actuación de numerosas empresas transnacionales. Aunado a esto, se encuentran las recientes y numerosas reformas constitucionales, mediante las que se han creado o modificado diversas leyes para garantizar un espacio de impunidad tanto al Estado mexicano como a las empresas transnacionales, en relación con violaciones graves y sistemáticas de los más elementales derechos del pueblo como son la salud, el medio ambiente, los derechos laborales, la vivienda, la educación, los derechos a la tierra y la soberanía nacional, sobre los recursos naturales y la infraestructura estratégicas que hacen imposible juzgar y castigar estas violaciones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos las pobres, imponiendo la guerra, no conocen frontera, destruyendo la tierra, no hay respeto para el alma ajena, imponiendo la guerra, no conocen frontera. La posibilidad de sesionar en México se inscribe en una larga búsqueda de opciones, a la vez que abre espacios para que muchos grupos reemprendan los caminos andados, en un proceso de confluencias y encuentros hacia un horizonte de ética y justicia. En enero del 2010, un grupo de organizaciones sociales y particulares convocaron a la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, con la finalidad de impulsar la organización y la realización de un amplio e incluyente proceso de organización social y civil, nacional e internacional. Mediante un trabajo colectivo de investigación, diagnóstico, denuncia y movilización social, así como talleres, seminarios y asambleas populares que posibilitarían la realización de variadas audiencias preliminares y especializadas, que pondrían ante la vista de todos los ciudadanos del país, así como frente a numerosos jueces de diversas nacionalidades, personalidades jurídicas, éticas e intelectuales ampliamente reconocidas en el mundo y frente a la opinión pública internacional, el peligroso impasse que ha abierto la ausencia de todo tipo de canales políticos y jurídicos dentro de la vida nacional. Con respecto a esto, en una entrevista sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos en México, Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, nos comentó. Está viendo más bien claramente la necesidad de empezar a articular todas estas luchas y todas estas problemáticas en una lucha común, porque de lo que estamos hablando es de la destrucción del Estado mexicano. Entonces el país está literalmente muriendo, lo están asesinando, no solo el crimen organizado, sino las propias políticas del Estado mexicano, la política de seguridad, la política de libre comercio, la política salarial y la política

por el suelo camina la raza. Mamacita, te vamos a matar. De ahí que el tema central que habrá de organizar y dar nombre a todos los trabajos del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos sea el de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Tema general que se desglose en varias temáticas particulares que habrán de atenderse mediante 7 audiencias temáticas específicas, las cuales son: guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; migración, refugio y desplazamiento forzado; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los trabajadores, trabajo, precarización y desregulación laboral y violación a los derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental y derechos de los pueblos; desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Las audiencias temáticas expresarán 4 ejes transversales que serán cruciales para formular la denuncia final y la sentencia última del tribunal: ausencia de democracia, crisis del sistema jurídico mexicano, su desmantelamiento, la elaboración de leyes que obstruyen la justicia, la impunidad y falta de acceso a las instancias de poder judicial, la sustitución de leyes y artículos constitucionales por normas, criterios, estándares de los tratados de libre comercio; pueblos indígenas, su problemática completa, autonomía, derechos constitucionales, su ausencia en la Constitución y todo aquello que pueda involucrarse desde un sujeto real que lo reivindique; territorios, acaparamiento de tierras, despojos y defensa territorial, las nuevas formas del despojo, los servicios ambientales, Red Más, contratos públicos y privados, la economía verde, entre otros. Cada eje temático tendrá una audiencia propia en la que presentará su demanda particular. Para caminar hacia las audiencias temáticas, se realizarán en todo el país una serie de preaudiencias que abordarán casos específicos y que darán los elementos necesarios para la elaboración de dichas demandas. El conjunto de demandas finales por audiencia darán lugar a una demanda y audiencia final compartida, en la que se juzgará al Estado mexicano por la devastación generalizada del país. Esta audiencia se llevará a cabo en 2014 y reunirá el diagnóstico, el análisis y las exigencias de un proceso colectivo de 3 años de trabajo. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque son ellos el problema. Caminan con el símbolo de pesos como emblema. Avaricia extrema, quieren más y más, más y más, más, y nada los llena. Han tomado cada metro de terreno disponible, propiedad de la nación, dicen, pero luego te lo venden en el triple. La regla es simple, tienen más los que menos tienen que tener. Y si poco tienes es porque ya fuiste víctima de los que tienen el poder. Tú sabes quiénes son, los que deciden lo que escuchas en la radio y miras en televisión, los que controlan las escuelas y la educación de nuestros hijos y sus libros de texto, los que te roban anualmente como un nuevo impuesto, aquellos que han escrito en nuestra historia vidas con final funesto. Slavery is back. In fact, it was never abolished. Los días 27, 28 y 29 de mayo del 2012 se llevará a cabo en Ciudad Juárez la audiencia inicial o audiencia cero del Tribunal Permanente de los Pueblos. En esta, las distintas audiencias presentarán un diagnóstico inicial sobre la forma en que el Estado mexicano, a través de la firma de los tratados de libre comercio, ha generado y o profundizado la devastación económica, política, social y ambiental de nuestro país. Para trasladarse a Juárez, se está organizando una caravana que saldrá el 24 de mayo del Distrito Federal y que en su camino hará una serie de actos simbólicos en distintos estados afectados por la devastación generalizada del país. Así, San Salvador Atenco, en el Estado de México, recibirá la caravana para un acto sobre guerra sucia; Tlaxcala, para denunciar los feminicidios y la violencia de género; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, mostrará el deterioro ambiental de nuestro país; Zacatecas, la problemática en torno a la migración; en Coahuila, se denunciará la desinformación, la censura y la violencia contra los comunicadores; y en Chihuahua, la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, llegando así la caravana a Ciudad Juárez el 27 de mayo. En una plática con Fernando Valadez del colectivo Contra la Tortura e Impunidad, sobre las expectativas de la audiencia introductoria, nos comentó sobre la importancia que esta tiene para comenzar a posicionar y a difundir la acusación hacia el Estado mexicano que el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México está elaborando, al igual que para darle mayor visibilidad y cobertura al proceso. Al respecto, nos dijo lo siguiente. La expectativa de audiencia cero, desde luego, es el arranque propiamente público a nivel nacional e internacional de el desastre nacional. O sea, esperamos que tener una cobertura de prensa para difundir a nivel nacional e internacional la situación de la que parte el Tribunal Capítulo México y todo el proceso que vamos a llevar de aquí al 2014 de las preaudiencias. O sea, es algo para nosotros importantísimo este arranque de esta audiencia. Ya hay confirmación de varios jueces y jurados que vienen de otros países con alto prestigio, de tal manera que tenemos mucha esperanza de que sea un acto, un evento que informe a la población de lo que es el tribunal, de para qué sirve y sobre todo pues tratar de poner en evidencia cada vez más a las autoridades, a los gobernantes, que son los ejecutores de las violaciones principales a los derechos humanos, pero también al capital, que serían los patrones de estos gobernantes. Los gobernantes son simplemente empleados del capital. Si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal. Una guerra por dinero para quienes quieren más. Razón, vida quiero, no la muerte. Movilícese mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central. El pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz. El mundo lo quiere comer y vivir. Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Perfecto de infinitas proporciones, zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones.